Radio para almorzar. Ya preparé el sándwich. ¿Está listo el mate? En este contraataque capitalista, aprovechando el oleada o la oleada del positivismo que tiene el gobierno actual con respecto a los medios de comunicación y porcentaje más, porcentaje menos en las urnas electorales, se está haciendo, está aprovechando esta situación diferentes empresarios en todo el país. Yo me acuerdo que cuando era chiquito, ya ahí en mi pueblo decía, vamos, había uno que decía, vamos a agarrar esta tierra, total, nadie sabe de quién corno es. Acá están viviendo esta gente que ni sabemos los nombres. Entonces, de forma despectiva, a veces de avasallamiento, y sobre todo violentamente, se van conquistando o reconquistando o robando terrenos. Por ejemplo, con lo que está pasando en el sur, con los hermanos Mapuche, ni hablar también de lo que está pasando en Formosa, con Agustín Santillán y a varios huichí más que están siendo detenidos sin causa. Inclusive Agustín Santillán tiene la orden de sobreseimiento y está todavía detenido, está muy enfermo. Estuve hablando con la mujer por privado y está enfermo y no está comiendo bien. Eso es Agustín Santillán, eso es Formosa. Decíamos de la represión que hubo en territorio mapuche. Hay un desaparecido en Democracia, Santiago Maldonado, lo estamos buscando ya hace más de 2 semanas. Hay información extraoficial nueva, la vamos a estar pasando en limpio cuando esté un poco más ordenada esta información. Y otra data que siempre tratamos de comentar, aunque sea una vez por semana o cuando podamos, es las novedades de Punta Querandí. Esto es, se puede conocer Punta Querandí como Tigre, ¿no? O como el Tigre, donde hay un museo autónomo de gestión indígena, hay un vivero, hay un invernadero, todo esto hecho por la comunidad de Punta Querandí. Hay una serie de empresarios que están, consecuentemente prenden fuego el museo, cierran caminos de acceso, y bueno, estamos en comunicación con, ¿cómo es tu nombre? ¿Valeria? ¿Cómo era? ¿Vicente? Valentín. Valentín, perdón. Hola, Valentín Palma, ¿sos vos? ¿Estás ahí? Hola, buenas tardes. Sí, muchas gracias por el espacio y la difusión. Por favor, Valentín, el gusto es nuestro. Y nosotros tratamos de contar un poco lo que va aconteciendo allá en Punta Querandí, pero qué mejor que de primera mano vos nos puedas contar primero un poco cómo vino la historia hasta ahora, en formato resumen, y después podemos profundizar en lo que está pasando ahora. ¿Sí te parece? Sí, Punta Querandí es un espacio de 1 hectárea más o menos, en el límite de Tigre y Escobar, está en el partido de Tigre, limitando con 2 cursos de agua, el canal Villanueva y Arroyo Garín. Uh-huh. Un espacio que eran tierras ferroviarias desde el principio del siglo XX, pero de mucho antes, de hace casi 10 siglos, estas zonas eran zonas de asentamiento y enterratorios de los pueblos que aquí habitaban. Toda esta zona norte de Buenos Aires estaban los Querandí, los Guaraní, los Chaná, los Timbú. Aquí lo que nos hemos encontrado es, hace 10 años más o menos, con que este espacio que era público, aparte de tener esa historia milenaria, era un espacio que lo usaba la gente como un recreo popular, un espacio para meterse al agua y un lugar de pesca. Bueno, este espacio iba a ser cerrado porque iba a ser destruido para anexarlo a un barrio privado, un barrio náutico de la empresa Irico. Ahí fue cuando nos organizamos y bueno, fuimos al lugar a defenderlo, a ver cómo hacerlo, al principio creyendo que el Estado iba a ser, por lógica, defender su patrimonio cultural, claro. Lo cual no sucedió, los arqueólogos se dieron vuelta, trabajaron más que para preservar el sitio, para barrerlo bajo la alfombra, para que no entorpezca el extractivismo inmobiliario que hay acá en conurbano. Hay extractivismo en todo el país. Acá en Buenos Aires lo que nos afecta es la contaminación por la soja, por el glifosato y el extractivismo inmobiliario, es lo que arrasa el territorio acá en Buenos Aires, claro, en las zonas periurbanas, ¿no? Este espacio, bueno, ante ese abandono del Estado y las ansias, no solamente teóricas, sino ansias concretas de la empresa de arrasarlo, bueno, nos organizamos y estamos acá, lo hemos recuperado y lo estamos defendiendo. Fue un proceso largo en el cual fuimos evolucionando y hoy en día el espacio está resguardado por nosotros y un poco lo que comentabas, el museo y esas otras cosas, el vivero y la huerta, es algo más del último tiempo, cuando ya nos dimos cuenta que el Estado no lo quería recuperar o evitar que se privatice para y hacer lo que pedíamos, que era que quede como un espacio de todos, donde lo que es un espacio de memoria, para nosotros es un espacio sagrado. Claro. Y también, pero un espacio que sirva para el contacto con la población bonaerense, ¿no? De que un lugar de memoria para saber la otra historia, que haga justicia a los pueblos que estaban acá, que dejaron sus reliquias acá, que enterraron a sus ancestros acá muy cerquita, acá enfrente, todo alrededor. Entonces, el Estado, al principio fuimos ingenuos, pensamos que el Estado iba a avalar eso o a estar en sintonía con eso, pero no, el Estado está manejado por intereses, en este caso, aunque no nos guste, como la familia esta que está acá queriendo desalojarnos. Familia. O'Reilly. Sí, es el clan O'Reilly Lanusse B. Carvarela. Este sujeto, Jorge, es sobrino nieto del dictador Lanusse. Directamente. Entonces, están hace tiempo acá. O sea, posiblemente, tal vez, si no me equivoco, sus abuelos o tatarabuelos andaban quemando indios o quemando brujas en Europa. No son cualquier empresario. Son la oligarquía de este territorio. Son dueños de... Tienen poder real, ¿no? Y lamentablemente Valentín es la oligarquía que nos está gobernando, entonces con esta venia inclusive de los medios, como un poco pregonaba yo, y de casi de tener el control social cooptado y el apoyo casi popular por un 40, 30 o lo que sea de la población, les da el poder este para por ejemplo, no respetar una hectárea, porque tampoco una hectárea por ahí suena mucho, pero quien conozca o quien conoce Tigre, y si no lo invito a acercarse al norte de nuestra provincia, que es realmente hermoso, hay más allá de, como decías vos, el contacto con la naturaleza, hay vida silvestre, hay oxígeno, ¿no? Sí, acá es, lo nuestro es una hectárea, la empresa que nos quiere desaparecer es una empresa que, un complejo de 11 countries que son 900 hectáreas. Y cabe recordar que en el distrito de Tigre el 50% casi del territorio son barrios privados donde no vive ni el 10% de la población. O sea, es algo ilógico, ¿no? Que minorías irresponsables desplacen a las mayorías de su territorio, el territorio donde están habitando, y que encima las inunden y que encima no respeten ni siquiera a los que estaban acá en una línea histórica desde siempre, ¿no? Hace 1000 años. O sea, se llevan todo por delante, pero eso se entiende cuando vemos que estas personas no son cualquier empresario, son parásitos medievales, son de la secta del Opus Dei. Entonces, lo que nosotros planteamos acá, el respeto a lo que hay acá, va totalmente en contra de lo que ellos creen y lo que ellos practican como modelo de vida desde hace siglos, ¿no? Es un sector muy oscuro de la Iglesia Católica que... No en vano el barrio privado que está acá, próximo a Punta Querandí, del complejo Villanueva, es San Benito, en honor al Papa Benedicto, ¿no? Al Papa Nazi. Ah, directamente. Eso no es azaroso, tampoco es azaroso que sus misas sean en latín, con la luz apagada, y que nieguen, y que al mismo tiempo en su discurso que nieguen los derechos indígenas, claro. Y al mismo tiempo no es azaroso que sean de una asociación de abogados por la justicia y la concordia que defienden a los militares y a los genocidas presos por la dictadura. Entonces, tenés unos vecinos bárbaros, Valentín. La verdad que tu vida debe ser muy simple, caminar por esas calles, ¿no? Qué difícil. Sí, hasta ahí nomás, porque lo que vos comentabas capaz es erróneo, lo del incendio del museo. O sea, son bárbaros, pero hasta ahí nomás. Al mismo tiempo son cobardes. Nunca acá se han animado a atacar cuando estamos nosotros. Nosotros hemos vuelto a estar permanentemente acá desde enero, sí. Luego de que en septiembre y noviembre del año pasado nos destruyeran dos veces. Nuestro Opiú, que es un espacio ceremonial guaraní. Ah, perdón. Dos veces lo destruyeron cuando no estábamos. Perdón, no fue el museo que incendiaron. Te cuento, sí. Volvió nuestra permanencia acá las 24 horas cuando nos atacaron dos veces en septiembre. Bien. Y noviembre. Luego, estando acá en marzo de este año, le quisieron pagar a un vecino, a un albañil que estaba trabajando acá en un lote cercano. le quisieron pagar para que nos queme los ranchos de Punta Querandí. Bien, ahí, hagamos una pausa, Valentín, ahí va, porque ahí es la confusión mía que dimos la noticia en ese momento, cuando ustedes la publicaron, que a un vecino, o sea, una práctica que si volviendo a Formosa, volviendo a cualquier lugar a donde hay conflicto territorial, es una característica, ¿no? Con una práctica cotidiana de los criollos y la oligarquía con complicidad judicial y política, ¿no? Poner en contra a los vecinos, ¿no? Poner una camioneta, te promete un no sé qué, te tira unos mangos, vos nomás andá y prendele fuego, no sé, o robale algo, rompele sí, algo. Aquí con este vecino en marzo llegaron a hablarle, hola, de cómo, quién es usted, trabajo acá, bueno, nosotros tenemos quilombo, tenemos problemas con los querandíes, están en tierras que no les corresponde, palabras más, palabras menos, y le dijeron, fíjese usted si se quiere ganar unos mangos, se fija cuando ellos no estén, va y le quema los ranchos. Y ahí el albañil este... Alcides lo que dijo fue, no, para nada, ¿qué me está pidiendo usted? Y más aún, fue y al mes siguiente los denunció en la Fiscalía de Benavides, del fiscal Fittipaldi, denunció que dos sujetos salidos del country San Benito le ofrecieron eso, ¿no? Y al mismo tiempo denunció que un cuidador que hay acá al lado de Punta Querandí, Carlos Moyano, denunció que es un empleado de seguridad del country, que vive en el lote continuo de Punta Querandí, también denunció... que él le había contado que él sabía quién había mandado a romper la capilla, el rancho de los Querandí, el Opiú, ¿no? Eso también él lo denunció. El fiscal de Benavides tendría que haber citado a declarar al albañil y también al empleado del country que habló, que boqueó que él sabía quiénes habían sido, como que apuntando a Jorge O'Reilly. Obviamente la justicia acá en Tigre, en Zona Norte, ¿no? Con antecedentes como el fiscal Novo, el fiscal general Novo, un mafioso... Obviamente no avanza la fiscalía o la justicia contra esta mafia inmobiliaria, porque no olvidemos que Jorge O'Reilly es amigo compadre de Sergio Massa, ¿no? Pone los fideos, están todos. En la misa esa deben estar todos. Sí, concretamente ese es el enemigo que está enfrente, ¿no? Pero al mismo tiempo es un enemigo muy cobarde, como te digo, nunca se animaron a venir cuando estábamos nosotros. Sí lo hicieron cuando no estábamos, ¿no? O sea, tiran la piedra cuando y esconden la mano. Igual, Valentín, viste, yo entiendo el coraje y todo, porque hay que ser muy valiente para estar en el territorio y defender, aunque sea una hectárea, porque se están enfrentando a seguridad privada, a un tipo que pasa con una lancha probablemente de $50,000 por al lado, y vos tal vez llegás remando, pero estamos en un contexto donde nos están desapareciendo chicas casi todos los días, nos chuparon a Santiago Maldonado hace 2 semanas, entraron a centros culturales de todo el sur buscando a Santiago Maldonado, rompiendo puertas y llevándose a pibes que solo no tenían documentos. Entonces hay que tener ahí también un poco de recelo, ¿no? ¿Cómo se organizan ustedes para que no les entren ahí? No sé, ¿hay señal de celular, por ejemplo? Si a ustedes les pasa algo estando ahí, ¿cómo se comunican con el resto, tal vez, de los hermanos que están lejos de Tigre o lejos de ahí de Punta Querandí? No sé cómo se organizan, porque... Sí, señal tenemos. Ahora yo estoy hablando desde Punta Querandí. Muy bien. Por suerte, esa violencia que hay en el norte y en el sur del país, esa violencia que rompe el marco democrático, por suerte acá en Buenos Aires no se da, ¿no? Obviamente porque aquí, como comunidad indígena, estamos más acompañados, tal vez en alianza con diversos sectores, otras organizaciones indígenas, movimientos sociales, la sociedad en general. Acá en Buenos Aires es como que hay... Estamos menos aislados, ¿no? A diferencia de Cuyamén, a diferencia de lo que pasa a los wichí en Formosa, como que ellos bailan con la más fea, ¿no? Acá tal vez tenemos esa, no sé si decirlo suerte, de que en Buenos Aires atiende Dios, ¿no? Estamos muy cerquita de Panamericana, con el sindicato de la 60, ¿no? Acá muy cerquita, o sea, no estamos tan solos. Si pinta Bondi, si pinta Quilombo, no vamos a estar solos. Pero es preocupante que esa forma de manipular la justicia está llegando acá. O sea, capaz era entendible en Jujuy con Milagro Salas, con Jones Walla, con Facundo en Río Negro, en Chubut. Pero ahora nos preocupa que acá, en esta denuncia que hace en la justicia civil y comercial, pidiendo que desalojen lo que le despojamos, ¿no? Que desalojen el museo y el vivero y la huerta. Está bien, esa es la denuncia, el planteo de ellos. Pero lo preocupante es que lo mezclen con... diciendo en la denuncia que nosotros hemos amenazado, que hemos tirado tiros al aire, que somos violentos, cuando es una manera de correr el foco. El foco tendría que estar en quién destruyó el Opiú dos veces el año pasado, porque eso entra dentro de, podría categorizárselo como crímenes de odio racial o religioso. Claro. También, ¿por qué no se investiga esta denuncia del albañil que apunta a que el empleado de seguridad que vive acá al lado del country apuntó a que él sabría quiénes son los que destruyeron eso, los que cometieron ese crimen contra el Opiú? Uh-huh. Esta es una estrategia de Jorge O'Reilly, tal vez torpe, no sé, tal vez la justicia en estos tiempos no respeta ni siquiera las leyes, ¿no? Sí, arma causas. Son impunes. Entonces lo preocupante es eso, que nos acusen de ser violentos, de tirar tiros al aire, de amenazar. Similar, Valentina, a lo de Agustín. Agustín le armaron 11 causas por estar armado, por robo de gallinas, cualquier cosa le pusieron. Bueno, tal vez estos sectores, ¿no? Estos parásitos medievales, tal vez están queriendo forzar a que ese modus operandi con la justicia llegue acá a Buenos Aires. Claro, claro. No va a ser tolerado ni acá, no debería ser tolerado ni acá ni en ningún lugar del país, pero aquí, si quieren actuar de esa forma, bueno, nos van a encontrar acá con mucha gente apoyando y así no hubiera gente, nos van a encontrar con a la comunidad dispuesta a salir muertos de acá. Nosotros acá estamos defendiendo a los ancestros, es un espacio sagrado, esto es el inicio, o sea, Punta Grandía es un caso testigo de decenas o cientos de sitios y territorios que ha destruido esta mafia inmobiliaria. El foco era justicia, si junto era justicia, debiera estar en reparar el daño, ¿no? Reparar el daño que hace esta mafia inmobiliaria, inundando gente, uh-huh. Destruyendo sitios arqueológicos y arrasando decenas, cientos uh-huh. o miles de ancestros que están descansando hace mil años. El foco de la justicia debería estar ahí, pero bueno, obviamente el Estado o el poder lo manejan estas personas, creen, pero la opinión pública es el mayor poder que hay en cualquier lugar, en cualquier país, ¿no? Y en ese sentido estamos tranquilos porque sabemos que aquí la opinión pública sabe de qué se trata esto, apoya. Los vecinos acá de Ingeniero Mayo y de Dique Luján, Villa La Ñata, están todos, se han comunicado que si pinta quilombo, si hay quilombo, van a estar aquí para poner el cuerpo. También lo sabemos del mundo organizado, ¿no? Las organizaciones, los movimientos sociales, todos los sectores indígenas también. Entonces, hay que esperar a ver qué pasa. Al mismo tiempo, nosotros estamos armando el escrito para responder a la justicia. Claro. Y vamos a pararnos en el derecho indígena. Acá Jorge O'Reilly se para en el derecho privado, dudosa procedencia, porque todas las tierras que ha adquirido él, es raro cómo las ha adquirido. De hecho, Punta Grandía eran tierras ferroviarias que en 2007 las trató de comprar, ¿no? De forma corrupta. No olvidemos que de los 11 barrios que tiene Idico acá, el complejo Villanueva, uno de esos barrios que está en Benavides, Santa Bárbara, uh-huh. eran tierras de Radio Nacional y de Entel, que en los 90 la chorra de María Julia Alzogaray se la regaló a un testaferro, a algún amigo de O'Reilly. Y hoy la empresa de O'Reilly construyó, o sea, hace años, la empresa de O'Reilly construyó ahí un barrio. Entonces, tienen esa forma de actuar, de quedarse, de violar la ley, de ocupar lo que no es de ellos, de usurpar lo que no es de ellos, lo que es de todos. Y manejar millones de mangos, porque uno no está buscando salvarse económicamente, pero este tipo ahí con María, me imagino, ahí el trato no es, che, que me caes bien, te doy la tierra, sino, bueno, en tanto tiempo valorizala, le cambiamos los títulos de propiedad, lo vendemos, hacemos plata y nos vamos a agarrar otro lugar, cueste lo que cueste, ¿no? Y qué puntual es esto, más allá de que pueden hacer toda la guita que se les cante, más allá de que uno esté en contra de esta industrialización de la vivienda, donde, como bien nos explicabas vos, y te voy a pedir, tal vez, si lo digo mal, que nos repitas los porcentajes, pero en Tigre nos decías que, por ejemplo, el 90% son barrios privados y de ese 50%. Perdón. 50% del territorio, el barrio 50, privado para el 10% de la población. Para el 10% de la población y La mayoría de esas casas son de fin de semana, ¿no? Tampoco sí, es que sí, o no tanto, pero es el 50% del territorio continental de Tigre, sí. Para el 10% de la población que ni siquiera es de Tigre. Algunos sí, pero la mayoría es gente que viene de otros lugares, sí. Que tiene derecho, ¿no? Cualquiera sí, a ir a otros lugares. Pero si vos vas te mudás a un barrio, te adaptás, respetás a ese barrio o a esa localidad. Acá ellos vienen y es paralelo a la conquista. Esto es la conquista de otra forma, ¿no? Vienen sí. colonos, ya no con espada y cruz, ¿no? Bueno, con la cruz sí, ¿no? Y con sus látigos, ¿no? Para autoinfligirse. Pero vienen con maletines, con trajes. Es una forma de conquista. Lo preocupante es que acá no estamos en una colonia. Estamos en un estado supuestamente republicano y los funcionarios que comandan estas intendencias en zona norte deberían responder al pueblo que los vota, ¿no? A esta minoría que los inunda al pueblo. Y puntualmente esto, es una hectárea, ¿eh? Es una hectárea, un lugar sagrado, hay cementerios de muchos, muchos años, hay, yo he hablado con algún hermano que anduvo por ahí y la verdad que es cuestión de caminar un poquito, de escarbar apenas y empiezan a salir vasijas, empiezan a salir puntas de flechas, cuestiones que bueno, como bien nos decías vos, se ha tratado de tapar, pero está todo ahí porque ha sido cuna de un montón de civilizaciones. Por la naturaleza, por estar en la vera ahí del río, por ser un lugar, me imagino, de comunicación. Bien nos decías vos que ahí se unen dos ríos. Me imagino que de ahí debe haber habido unas comunidades hermosísimas yendo y viniendo para todos lados, pescando, teniendo ahí su cultura y hoy queriendo ser acallada por la iglesia, esta iglesia que está subvencionada por el Estado, con un papa que pide que miremos para Venezuela con medio ojo, todavía no se termina de definir, no vino para acá en ningún momento ni lo piensa venir, menos mal que se quede por allá, pero digo, me parece que puntualmente es defender esta hectárea cuando en realidad probablemente el territorio sea mucho mayor, ¿no? Pero bueno, hoy la bandera, hoy la fuerza está ahí, está el museo y ustedes, tengo entendido que invitan, ¿no?, a diferentes cuestiones los fines de semana para que la gente se acerque, uno se puede acercar a conocer. ¿Cómo es eso? Sí, el lugar está abierto. El museo es un espacio donde la gente puede conocer la historia larga, la historia más reciente y la historia actual, el conflicto acá en el territorio, y es una herramienta educativa, ¿no?, y descolonizadora. Es un lugar donde la población, sea indígena, autodiscriminada, autonegada o criolla, puede conocer realmente dónde está habitando, dónde nació, de dónde es, por más que alguien sea tano, gallego, ha nacido en este territorio. Entonces creo que aporta a su persona, a cualquier, que saber quiénes estaban acá antes, porque si no, es como trasplantar un árbol sin raíz, es como creer que esto sigue siendo una colonia de Europa y estás en este territorio, aceptalo como tal, no lo quieras destruir. Entonces es una herramienta del museo, como también las visitas educativas de las escuelas, es una herramienta para un poquito descolonizar la conciencia de la gente, ¿no? Hay gente capaz que vienen acá, alumnos de escuelas públicas, muchas escuelas públicas, ves los rostros, ves la... somos los lo mismo de piel y sabés que son indios. Claro. No, permitime, sabés que son indios, hay población, ajá, pero es autonegada. Vienen jóvenes acá. No olvidemos que en Buenos Aires, en el conurbano de Buenos Aires, está la mayor población indígena del país, solo que es una población autonegada, uh-huh, autodiscriminada, y eso no es azaroso, ¿no? Es la astucia del invasor, ¿no? Tanto en lo psicológico. Uh-huh. Acá vienen el museo, tanto como las escuelas, las visitas educativas, es una herramienta que tenemos nosotros para poder a la gente que es indígena, autonegada, que tome conciencia de lo que es, ¿no?, de su identidad y se pare como tal lo asuma y sienta orgullo, ¿no?, vergüenza de ser aborigen, de ser guaraní, que toba, colla, ¿no? Esa es nuestra herramienta, nuestro mayor potencial, lo que más sabemos que tiene futuro acá es eso, ¿no? Poder tocar en este pequeño espacio la conciencia de la gente, de un territorio donde los indios estamos callados, estamos autonegados, nos miramos en el espejo y nos damos vergüenza. Entonces, nuestro potencial de lucha es eso, poder acá tocar la psiquis de esa gente y también la psiquis de la gente que no es india, que es criolla, pero quitarle ese prejuicio, ¿no?, de que los indios son así porque eran vagos, borrachos, son pobres. En realidad fueron emborrachados, fueron empobrecidos. Entonces creo que nos ayuda a madurar y a evolucionar como sociedad, que tanto los indios y los criollos tomemos conciencia de que acá hubo injusticias que explican el porqué de la desigualdad hoy en día. Y esa injusticia nos lleva en este territorio a remitirla a lo territorial. Cuando te hablo de esto de que el 50% de los colonos ocupan el 10% de los colonos ocupan acá el 50% del distrito. Eso es una injusticia que es consecuencia de lo que pasó, de la injusticia que hubo antes. Entonces, hay que tomar, nos sirve para tomar conciencia de que en un país tan grande, la Argentina, no estamos en Luxemburgo o en Chipre, estamos en la Argentina, el octavo país en territorio mundial. Sí. Creo que es clave que tomemos conciencia del despojo que han sufrido nuestros padres o nuestros abuelos o nuestros bisabuelos en ser echados por estos parásitos invasores, ¿no? Entonces, es clave que todos, y cuando me refiero a todos, es todo, no solo el indio o el gaucho que ha sido despojado del norte, del sur del territorio, sino también el criollo, el nieto de europeos pobres que ha venido acá en busca de trabajo y acá lamentablemente le hacen repetir esas lógicas de dominación, ¿no? Cuando los abuelos, cuando yo a veces no veo mucha diferencia entre un campesino pobre, tano, gallego, huyendo del hambre que las minorías parásitas le infringían en su continente, uh-huh. No veo mucha diferencia entre ese campesino tano, gallego, ruso, con un campesino guaraní, colla, mapuche. O sea, el potencial de este espacio para nosotros es eso, tomar conciencia uh-huh. de que acá hay un crimen, una herida que aún no está siendo sanada, más bien está siendo profundizada. Y acá se cristaliza, porque acá cualquier vecino, cualquier pibe del barrio, que no tiene mucho estudio, que no tiene un discurso revolucionario, cualquier pibe común y corriente, sí. viene acá y se da cuenta, esto es lo que pasa acá. Uh-huh. Claro, y le explicamos qué pasó en la conquista. Entonces toma más conciencia, vuelve hacia atrás. Entonces entiende por qué su pobreza, su despojo. Y le explicamos también qué pasó acá, más allá de 1492, que fue un drama que empezó, qué pasó en 1536. Y eso es clave para nosotros acá, los que estamos en Buenos Aires. Uh-huh. Que en Buenos Aires fue los pocos lugares del continente donde la resistencia ante la invasión parásita fue fuertísimo. De la corona española resistió y fue eficaz. Otro lugar fue en lo que es Chile, donde Valdivia fue ajusticiado por el Estraru o Lautaro y su gente. Uh-huh. Aquí pasó algo similar, acá vino Pedro de Mendoza, como vinieron los invasores, ¿no? Vinieron a esclavizar al dueño, a los que estaban en su casa. Se da cuenta que el vecino de al lado se mete a tu casa, te viola a tu mujer, te viola a tu hija, te mata a tu padre, y luego a vos, que sos el hermano, el hijo de ese padre, te esclaviza. Y encima te cuenta que fue todo culpa tuya. Entonces acá nos sirve en Buenos Aires saber que a pesar de eso, cuando vinieron a invadir el barrio, por decirlo de alguna forma, se resistió. Acá hubo una confederación de 23.000 guerreros, que eran Di, Guaraní, Chaná, Timbú, que resistieron y echaron al invasor. De hecho, Pedro, se prendió fuego primera el fuerte, ciudad de Buenos Aires fue sitiada. Fue un sitio militar tan eficaz que los españoles terminaron comiéndose entre ellos. Cuando nos cuentan que acá éramos salvajes, bárbaros, ¿cómo es posible que estos salvajes hayan tenido estrategias militares tan eficaces que hayan derrotado al mayor imperio del momento? Que hayan tenido que huir. De hecho, Pedro de Mendoza no muere en combate, huye hacia Asunción y luego muere en alta mar de sífilis, ¿no? Sí. Entonces, para nosotros es clave, obviamente luego aprendieron ellos de su derrota y vinieron con otra forma, una técnica de barrido con garay, uh-huh. trayendo muchos indios guaraníes esclavos para luchar contra sus propios hermanos. Sí, cuenta la historia también que con tácticas de guerra más modernas, con perros entrenados, con, bueno, ya sabemos lo de los caballos, bueno. Usaron todas las armas, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Pero fíjate algo, la historia se repite. Uh-huh. Fíjate, así como en 1536 sitiaron al invasor, al opresor, lo sitiaron y lo estrangularon territorialmente. Uh-huh. Fíjate cómo cada vez que hay quilombo, ¿no? Cada vez que el opresor se pasa de atrevido y nos hambrea de más, fíjate cómo de alguna forma se repite esos sitios a Buenos Aires, ¿no? Cómo los piquetes cortan todos los accesos y le hacen entender al opresor de que si nos va a estrangular hasta el cuello, obviamente, naturalmente, ¿no? Va a haber una reacción que es instintiva, es instinto de supervivencia, ¿no es? Uh-huh. Quilombo por así nomás. Sí. Tiene una raíz. Y acá tal vez este espacio nos sirve, aparte de nosotros internamente como comunidad, retomar nuestras prácticas espirituales, culturales y nuestras propias prácticas educativas, nos sirve para tomar conciencia de dónde estamos y el tamaño de la guerra o de la misión que tenemos acá. Y que es algo que es clave porque que se transmita esto, esa conciencia y este orgullo del territorio que defendemos como oprimidos, porque esto es tan generacional, esto lo van a ver nuestros hijos, nuestros nietos, van a de a poquito ir equilibrando esta balanza. Es como una vez me dijo mi primo, ¿no? Cuando yo era medio pesimista con la conquista, con la actualidad, ¿no? De cómo estamos hundidos hasta en el barro por la bota del opresor. Mi primo me decía, mirá, es bastante simple, este continente ha llevado 5 siglos de desorden y confusión. Entonces nos va a llevar mucho tiempo, nos va a llevar un buen tiempo en ordenar y limpiar el continente. Y limpiar no quiere decir hacer lo mismo que hizo el invasor, exterminar al otro. Hoy es una realidad que acá convivimos los indios con los criollos, pero tenemos que aprender a convivir, que lamentablemente criollos, hijos y nietos de campesinos pobres oprimidos en su continente, lograr que ellos no continúen con esa o no reproduzcan esa forma de opresión y de salvajismo, ¿no? Es importantísimo lo que están haciendo, el trabajo de educación que están haciendo, ¿no? De historia, porque yo te escuchaba y claro, debe ser muy difícil para alguien que inclusive algún pibe o alguna piba que tenga un poco de inquietud cuando vas a un libro y los libros los escribieron dos o tres que fueron los que nos aniquilaron, los que nos trajeron la educación, la mala llamada educación, ¿no? Cuando la historia la escriben los que ganan, ¿no? Entre comillas, después es muy difícil. Es casi como tratar de leer las elecciones de ahora si solo tenés Canal 3 y Canal 2, ¿no? Si claro, solo... ese síndrome de Estocolmo, ese síndrome de Estocolmo. Creemos que nuestro opresor es nuestro liberador. Claro. Vos ves cualquier joven indio, en mi caso mismo, hace 10 años, uh-huh. o un poco de años más, yo miraba la historia indígena y me miraba en el espejo y trataba de negar eso. No te reconocías. Sentía vergüenza. Entonces, uh-huh. es clave lo educativo. No te olvides, cito un caso, el ejército republicano irlandés abandonó las armas a cambio de ellos manejar su educación. Entonces ahí sabemos que lo más potente es la educación, ¿no? Sí. Reeducarnos para ejercer derechos, porque hoy tenemos todas las herramientas jurídicas, también las comunicacionales, tenemos que ponerle más abono y es una misión muy larga, pero no podemos seguir retrocediendo. Acá estas personas piensan que vamos a retroceder, pero que hagan lo que hicieron hace siglos, no tenemos miedo. De hecho, vamos a sufrir más que nuestros abuelos, nos van a violar más que a nuestras abuelas, nos van a descuartizar más que a nuestros abuelos. No creo, hoy la tenemos un poquito más ligera la cuestión. Entonces, no tenemos por qué amedrentarnos, simplemente tenemos que estar parados en nuestro momento histórico. Acá en este lugar, ¿no? En Zona Norte, donde estamos, no me refiero a nivel nacional. Acá en Zona Norte estamos parados y empezamos a tener conciencia de nuestra historia y de quiénes eran los primeros argentinos, por decirlo de alguna forma. Entonces, no respetamos eso, nadie puede hablar acá de patria ni de nación, porque, de hecho, las primeras naciones acá eran las que defendieron el territorio contra el invasor. Entonces, si algún compatriota no tiene eso en claro, no sé si yo puedo llamarlo compatriota. Entonces, acá ya está bien en claro y lo tenemos en claro hasta el punto de que hasta la última consecuencia vamos a estar acá y nos van a tener que sacar por las malas o derramando sangre. Así que no sé qué estrategia tendrán ellos, pero acá la tenemos bien en clara nuestra estrategia. Y sabemos que no estamos solos, estamos sobre territorios que están donde están descansando los ancestros, por más profanación y vejación que hayan hecho los barrios privados, uh-huh. esos ancestros siguen estando y nosotros sabemos que ellos son parte de esta lucha, que no es algo simplemente material. Sabemos que lo espiritual juega un rol acá, tal vez en el plano interno esto es algo que se habla o se tiene en claro, pero eso siempre fue así. Nosotros sabemos que no estamos solos en esta lucha, ¿no? Y bueno, que sea lo que la naturaleza determine, ¿no? Bien, bien. Clarísimo, Valentín. Valentín Palma, estamos hablando, ojalá que puedan, tienen 5 días para presentar esta demanda armada por este grupo empresarial a cargo de Jorge O'Reilly, donde se los acusa de un montón de pavadas, ¿no? Esta consecuencia que estamos viendo que parece ser la medida, primero por la fuerza, por un lado te aprietan, después por otro lado te mandan gente a la noche cuando no estás, y también por otro lado, como tienen una cartera de abogados para esto básicamente, te van llenando de causas o al menos te van tratando de meter alguna causa. Espero que esto se solucione de la mejor manera, que quede claro, y tanto vos como Pablo Andrés, que están acá implicados en esta cuestión, puedan resolver su situación legal y, bueno, cuenten con el apoyo de nosotros a nivel prensa para lo que necesiten, y estamos ahí siguiéndolo por las vías, por las redes sociales. En Facebook los encuentran a los chicos y a las chicas como MDP Punta Querandí, MDP Punta Querandí. Nosotros vamos a estar linkeando a Sanguche Tribal el Facebook de los chicos, donde se puede ver algunas fotos del museo y mucha, mucha información. Bueno, qué suerte también en algún punto que algún diario medio stream lo sacó al aire, así que, o por lo menos dio la noticia. Nosotros tenemos que hacer una pausa, Valentín, te quiero agradecer personalmente por el llamado y bueno, y estamos ahí en contacto ante cualquier novedad. Bueno, muchas gracias, compañero, y bueno, gracias por la difusión, que es nuestra clave, es nuestra mayor arma para con la sociedad, el tener en claro y junar a estos opresores y a estos delincuentes, ¿no? Gracias, Valentín. Abrazo grande de acá, de la ciudad babilónica de Rodríguez Berreta. Hacia allí debe estar tranquilo, está lindo, espero que puedan disfrutar del día. Abrazo grande y abramos pronto. ¡Sánchez!